Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Papel, Lápiz y Dados. Esta tarde continuamos con las aventuras de la maldición de Strath. En la anterior sesión, nuestros personajes estuvieron involucrados en una investigación previa al juicio al que se iba a someter hoy, un juicio público, a el ex burgomaestre de Valaki, Vargas Balakovich, y su familia y asociados, incluyendo a Isaac Strassi, el bruto con el brazo demoníaco, su hijo Víctor Balakovich, aparentemente nigromante amateur, y su esposa Lady Petrovna, de la que nadie sospechaba, pero que al menos un testigo vincula con la desaparición, secuestro e intento de sacrificio de una niña pequeña. Nuestros aventureros dejaron al final de la anterior sesión la casa del juguetero local y se están dirigiendo campo otra vez, como quien dice, hacia la plaza donde iba a tener lugar el juicio. Durante el camino, el juguetero os explica que su intención es testificar contra Isaac si le dan la oportunidad, ya que ha sido una víctima constante de sus abusos de autoridad durante mucho tiempo y espera que como mínimo le exilien del pueblo. No tiene ninguna intención de... No tiene ninguna intención particular de que lo maten, pero le gustaría que quedase bien lejos de su negocio y de su vida en general. Si queréis aprovechar para comentar algo durante el camino, chicos, tenéis la oportunidad antes de llegar. Algo Bien. del juicio, dices. Con el juguetero, quería decir en general. Ya habíamos hablado con él, le habíamos preguntado si era de ver reuniones o ver salir a la señora. Parece que no. Nosotros no, parece que vimos una forma de salir extraña de la habitación. Tampoco la hicimos la más exhaustiva de las revisiones. Entonces, la única duda que teníamos era que alguien hubiese podido hacerse pasar por la mujer del burgomaestre. Con magia o disfraz. Pero parece que no nos puede ayudar con eso. Él os dice que no tiene conocimientos mágicos per se, aunque le gusta tontear con cachivaches encantados las pocas veces que tiene la oportunidad, de ahí que la joya de su colección sea el misterioso heptaedro de Bomber. Pero sí que es cierto que lo poco que ha tratado él con Lidia Petrovna, la mujer del ex burgomaestre, y además era la hermana del ahora difunto párroco del señor del alba local, siempre había sido un trato bastante afable. Aunque, en su opinión, sin haber tenido contacto, da la impresión de que su mujer era meramente una sombra por debajo de su marido. Mujer florero, como quien dice. Vale. Compañeros, ¿cuál sería nuestra intención durante el juicio? Hombre, teniendo en cuenta que tampoco es que tengamos excesivos conocimientos extra para exonerar o para todo lo contrario, pues Sin a no embargo, hasta ser... cierto punto nos interesa que la persona que haya estado haciendo estos rituales salga a la luz. Sí, eso por supuesto. Es más el tema de que si no tenemos mucho que aportar, no sé si merecería la pena interrumpir en el juicio o no. Ese es el tema. Mi consternación. Blinsky os dice que aunque estrictamente hablando no seáis ciudadanos, en un principio no cree que el resto de aldeanos se opongan a que deis voz y tengáis voto durante el proceso, porque a él le consta que desde vuestras últimas hazañas y un poco antes por cómo tratasteis de plantarle cara al mismísimo Strath, hay un cierto grupo de gente que tiene bastante respeto entre Mínimo podemos intentar averiguar más cosas. Sí, eso sí. Poner las piezas del puzzle que nos falta sobre esta situación. Sí, bueno, él os explica un poco por encima que aunque en su vida no ha tenido oportunidad de, en su vida adulta no ha tenido oportunidad de asistir a ningún juicio público, porque el antiguo burgomaestre no era muy propenso a dejar nada a manos del populacho, le han hablado sus padres y familia de cómo eran antes, y básicamente se coge al más anciano del pueblo para hacer de juez y moderador, y se van exponiendo hechos sobre el acusado, y luego al final el pueblo en masa vota, y si la votación no está muy clara, pues es el juez ese que tiene el último. Que antes, vamos, por lo que le contaron, no era nada raro que hubiese juicios de estos cuando ocurría algo importante, pero claro, Vargas era muy de tomarse la ley por su mano. Entonces, lo más probable es que tengáis perfecta oportunidad de ver al menos qué tiene que decir cada testigo al respecto. Lo de dar pruebas físicas siempre es más difícil, pero sabéis que al menos de cara a Víctor, el hijo, se habían conseguido atrapar a unos cuantos de los gatos de esqueleto y habían encontrado alguna cosa más turbia dentro de la casa. Sus papeles de nigromancia y pistas así. Mientras estáis hablando de esto, no tardáis mucho en empezar a oír el jaleo de la masa de gente que hay concentrada en la plaza del pueblo. No creéis que esté todo adulto presente, pero no debe de faltar mucho. La gente se apelotona en grupos a ambos lados de una especie de pasillo que han separado con ayuda de unas vallas y donde hay apostados unos cuantos guardias, por el que veis que ahora mismo están terminando de llevar hacia la picota a Lidia Petrovna, que por una u otra razón es la última que están dejando apresada durante, o sea, previo a la realización del juicio propiamente. Una cosa que os explica Blinsky, el juguetero, es que, por lo que él sabe, no es normal que se deje hablar a los acusados para defenderse a sí mismo. Pero el juez tiene la opción de hacerlo si es que lo considera apropiado. Veis que cuando la llevan hasta una de las picotas vacías, que está al lado de una donde deducís que está su hijo, al lado de la cual está una, es la misma donde habéis visto a Vargas atrapado hace unos días, no parece que se haya molestado en moverle, y al lado de esa está encadenado no solo a la picota sino con toda una serie de medidas extras de seguridad Isaac, cuyo brazo está básicamente recubierto de varias capas de tela de saco y encadenado de forma mucho más exhaustiva, posiblemente por miedo a que realice algún tipo de sus endiablados trucos de fuego con el brazo demoníaco. Todos, ahora mismo incluyendo a Lidia Petrovna, son amordazados y se les pone el mismo tipo de capirotes que el antiguo burgomaestre ponía a la gente que dejaba en la plaza como parte de. Y veis que la gente trata de acercarse todo lo posible a los acusados, pero los guardias mantienen el perímetro con unas vallas. Cuando uno de los que está guardando la parte de atrás de la multitud os ve, se acerca a vosotros y os dice que hay unos bancos frente a los acusados y que Lady Baxter os ha guardado un sitio. Que si queréis acompañarle os guiará. Adelante. La multitud, algunos preparan de vuestra presencia, pero parecen estar mucho más concentrados en tratar de ver lo que hay delante, y de vez en cuando algún espontáneo tira alguna piedra pequeña o alguna pieza de fruta en mal estado hacia las picotas. Deducís por la cantidad de material en el suelo que los menos queridos de entre los acusados son claramente Vargas y Isaac. Y de momento nadie se ha molestado en tirar nada a la única acusada de él. El guardia os hace rodear la multitud y os lleva a unos bancos que hay enfrente de una mesa que ahora mismo está vacía, con unas que suponéis que es donde irá el juez barra moderador. Y tenéis a bastantes pocos metros de vosotros a los cuatro acusados en sus respectivas picotas, y delante de estos una tarima donde suponéis que irá subiendo cada uno de los testigos o donde irán exponiendo pruebas. En la punta opuesta de la plaza, justo enfrente de donde está la mesa del juez, veis que hay una mesa más grande con unas cuantos objetos tapados con sábanas o telas de algún y que está guardada por un par de guardias. Calculáis que la mayor parte de la guardia de la ciudad, menos posiblemente algún individuo vigilando cada una de las puertas, está presente tratando de controlar a la multitud, que aunque no está asaltando la zona VIP, está bastante enfervorecida y tratando de mantener un poco la paz. En las dos filas de bancos que hay, okay, veis que en primera fila está Lady Baxter y sus dos primas y unos cuantos aquí. No lo encuentro ahora, pero básicamente aquí está. Está Lady Baxter, sus dos primas, el hermano mayor de la niña que habían secuestrado, un hombre con un aspecto bastante, bastante demacrado. Parece que tiene unas muletas al lado para ayudarle a moverse, que os explica el guardia que es el hombre que habían rescatado de casa del burgomestre. Y en el banco en el cual os ofrecen el sitio, veis que sentado a uno de los lados está Ernst, el criado de Lady Baxter. Hay unos bancos al otro lado del pasillo que habían montado los guardias, donde reconocéis algunas caras que habéis visto antes por el pueblo, pero no les podéis poner nombre a uno de ellos. Son aldeanos normales, suponéis que tendrán la intención de salir como testigos. Lady Baxter se da media vuelta desde su banco, nos saluda muy amablemente y os dice que si tenéis algún tipo de pregunta, que aunque ella no va a tener ningún tipo de influencia sobre el veredicto final, ya que quiere que esto sea una situación justa, ha sido la responsable de organizar esto y os puede explicar las reglas del juicio popular. De acuerdo. Dígame, ¿hay algún tipo de pena ya establecida en algún código o lo que aquí se decida será lo que les ocurra? Lady Baxter os explica que en un principio normalmente se toma decisiones en base a unos castigos típicos. Muerte no es algo extremadamente habitual, pero tampoco es que sea extraño. Vargas, que se ahorraba hacer juicios, era muy de encerrar a gente para ponerlos como ejemplo de o fustigarlos, actos públicos, para que fuesen como ejemplo por si cualquiera osaba rebelarse. El exilio es una posibilidad. Os dice que la diferencia entre el exilio y la muerte normalmente es la velocidad a la que ocurre. Lo segundo. Pero si se llega a algún otro tipo de castigo, no es particularmente raro. Cuando ella era más joven, su madre le explicaba que antaño se hacían juicios públicos por temas de disputas de propiedades, de si una parte de una finca pertenecía a una familia u otra, y ahí evidentemente los castigos solían ser más. Pero con el tiempo, sobre todo desde que llegó Vargas al poder como burgomestre, pues la costumbre fue desapareciendo. Y este es el primero que se realiza en años. Como siempre, Lady Baxter no es que sea muy expresiva, que digamos, pero os trata con una deferencia y un respeto poco habitual incluso en vuestro plano nativo. Sin embargo, tiene una forma bastante intranquilizadora de poner las cosas, como si básicamente estuviese estipulando hechos y no cuando no siempre. Sus primas, que han estado mirando de vez en cuando hacia atrás mientras os explicaba esto, os miran y sonríen y se cuchichean algunas cosas entre. Pero parecen bastante ansiosas de que empiece el juicio propio. Si no ¿Va a haber algún tipo de testigos? ¿Va a haber algo más que algún tipo de experto que identifique lo que había en la casa? Se ríe cuando dices eso, carcajada sin demasiado humor, y os explica que no hay demasiados expertos de nada en Valaki, en parte gracias a el tipo de cultura que impuso el burgomaestre y su familia, y que ya espero que eso cambie un poco, pero que la mayor parte de lo que veréis sea testimonio y muy de vez en cuando alguna prueba, que es más que nada para servía más que nada para convencer al juez y sobre todo al público. Expertos, pues bueno, los guardias tienen un poco más de autoridad, pero ella, que tiene ciertos conocimientos de medicina y magia, por ejemplo, se va a abstener de hacer ningún comentario porque considera que sería un poco hacer trampas. Quiere que esto sea todo lo justo posible, pero que si vosotros queréis intervenir, seréis bienvenidos, y que ya lo ha estado comentando con la jueza, que os explica, es la anciana lúcida mayor del pueblo en cuanto a... Se llama Ruth Bader Kingsburg, es de profesión ama de casa, pero se tiene bastante buena consideración porque básicamente ha pasado de la ochentena y eso no es muy habitual. Y justo mientras menciona eso, veis que un par de guardias aparecen de entre unos edificios escoltando a una señora muy pequeña, muy arrugada, muy delgadita, y que va ataviada con unos ropajes negros, no sabéis si de viuda o puestos especialmente para la ocasión. Los guardias la acompañan hasta la mesa que tenéis delante vuestro, la sientan y ponen sobre la mesa un mazo y una especie de plataforma para pegar con el mazo, y la abuela lo coge, lo mira, gusta un poco las antiparras de alambre que tiene, vuelve a mirar el mazo, empieza a hacer pruebas, y pese a su avanzada edad veis que le coge gusto a eso de dar mazazos, y empieza... ¡Silencio! ¡Silencio! Y los guardias empiezan a tratar de calmar la multitud. Lady Baxter lo susurra. ¿Queréis hacer algún tipo de intervención? Dirigiros directamente a la jueza. Ella es la que tiene que dar paso a los distintos. Aunque ya le hemos facilitado una lista de los que se habían comprometido a hablar antes de iniciar. En cualquier momento podéis levantar la mano y detener el interrogatorio. De acuerdo. Bueno, esto va a empezar. Gracias por estar aquí. Y mientras os está comentando esto, veis que la señora le pasan un papel, jueza, mira a los distintos acusados y con su voz de anciana cascada, pero bastante enérgica, explica en voz alta al pueblo que el primer caso que se va a tratar es el de el ex jefe de la guardia, Isaac Strani, que los delitos de lo que se le acusa son muchos, especialmente de abuso de autoridad o de asalto, y en varios casos de quema de propiedad ajena, intento de extorsión, y no hay pruebas contundentes al respecto, pero también hay gente que le culpa de algunas desapariciones que han ido ocurriendo durante los últimos. Y salvo que tengáis que terminar en algún momento, básicamente empieza a llamar a una cantidad considerablemente alta de gente del pueblo que empiezan a contar cómo Isaac, pues básicamente iba a su tienda y cogía cosas y pasar por ellas, cómo acabó con todo el vino y licores que tenían en una de estas tiendas, cómo una vez uno de los niños de una señora estaba jugando con la pelota, le dio sin querer con la pelota a Isaac y le lanzó una bola de fuego al balón y otra al niño. Y todo un elenco de maravillosos actos de piedad y buena ciudadanía de ese estilo. Cuando más o menos lleva media docena de testigos, Blinsky pide permiso para subir al estrado y explica cómo durante años le estuvo extorsionando y amenazando con quemar su tienda si no hacía unas muñecas para él. La jueza le pregunta para qué las muñecas. Blinsky no sabe decirlo, pero explica que eran todas basadas en la descripción de una misma mujer. Y vosotros sabéis perfectamente de quién, a quién se parecían estas muñecas. Los guardias se matan uno de los trapos de la mesa de pruebas y enseñan las muñecas a público que hace bastante sorprendido del tema. Y una vez que Blinsky comenta esto, sigue subiendo gente al estrado durante al menos otra media hora, si no hacéis nada, para seguir hablando de familiares desaparecidos, de que ahora cojean porque Isaac les dio una paliza por mirarle mal, que a uno lo cogía de los pies y le agitaba para ver si caían monedas. Vamos, una joya de persona súper querida por la comunidad. Y al cabo de la media hora, si no queréis intervenir, la jueza básicamente dice que ya hay bastante testimonio y pide al público que den su opinión respecto a qué castigo deben de imponerle a Isaac. Y un segundo, y tal vez primero mirando a mis compañeros, esto no es una cuestión para liberarle o no, dado que parece que hay bastante para que lo tiren al río con una piedra atada al cuello, pero podremos intentar averiguar el origen de su brazo y el porqué de las muñecas, dado que para Irina nos interesa. ¿Qué haces entonces? ¿Levantas la mano y tratas de intervenir o...? Sí. Perdone, jueza Vader. Sí, llámame Ruth, hijo. Eres uno de los extraños, ¿verdad? ¿Se ajusta de las antiparras? Sí, debes de ser. ¿Quieres testificar? No es testificar, sino me gustaría hacerle unas preguntas a Isaac. Entiendo. ¿Hay algún problema si decidimos el veredicto antes? En lo que a mí respecta, no. Si no le importa, para acelerar un poco esto, procedemos entonces con el veredicto. ¡Ciudadano! ¿Sí? No quiera responder una vez hecho el veredicto. Puede ser, pero tampoco tenga mucha esperanza en que colabore con ustedes ahora, sinceramente. En todos los años que he conocido a Isaac, incluso antes de que perdiese el brazo y le saliese ese otro, ha sido un bruto y un maltratador, y no necesitaba de nada más que su falta de escrúpulos para aterrorizar a gente. Así que... Es su juicio, continúe. De acuerdo. En ese caso, veis que coge el mazo. Procedemos a decidir el castigo impuesto a Isaac Strani por los cargos de abuso de autoridad, uso extremo de violencia, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, se está como otros 3 minutos diciendo distintos cargos relacionados con los testimonios que habéis estado oyendo. Y presunto homicidio de más de una docena de personas y varios animales de granja. Ciudadanos de Valaki, ¿cuál es vuestro veredicto? Y bueno, básicamente detrás vuestro una oleada de gritos en distintos tonos, un coro de voces endemoniado empieza a elevarse. Y inicialmente lo hacen de forma bastante caótica, pero al cabo de un rato el canto se declina por muerte, muerte, muerte. Hay algún grito de exilio, pero está claro que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren deshacerse de Isaac. La jueza da otra vez con el mazo en la mesa. Pide silencio. Mira hacia el estrado, o sea, hacia los bancos donde estáis sentados vosotros, Lady Baxter y demás. Mira hacia los otros bancos donde había bastantes testigos que han ido saliendo. Y básicamente dice que por mayoría entre los ciudadanos se le condena a Isaac Strani a muerte. Que se ha hecho de forma efectiva al amanecer del día siguiente. Y pero piensa un rato y decide que como es muy peligroso, será por decapitación. Que si hay algún voluntario para verdugo, que se presente después del juicio. Mira en dirección a vuestro banco y dice, tendréis algo de tiempo para hablar con él antes de mañana. Espero que eso os satisfaga. Gracias. Yo por si acaso escondo el ancha un poquillo detrás, no vayas a que me pidan ser verdugo o algo. Me ha pedido voluntarios. Ya, ya, bueno, yo por si acaso lo escondo. Sospechas que no, no van a faltar. Igual te dan PX. Bueno. Se calman un poco la gente. Dejan a Isaac en la picota, como estaba antes. Suponéis que se ha enterado de esto porque ha hecho por tratar de huir, o al menos de deshacerse de las cadenas que lo sujetan en el sitio un par de veces, pero está o demasiado cansado o demasiado bien sujeto como para poder hacer nada. Y la juez da paso al siguiente caso, que es el de Vargas Balakovich, ex burgomaestre. Los cargos son mayormente de abuso de autoridad, secuestro y uso injusto de fuerza y cargo. Y empieza a pasar la cabalgata de testigos. Entre los cuales veis que el primero es el hombre que han explicado que se llama Udo y que se pasó una semana encerrado sin comer en casa del burgomaestre, que dice, os explica que es un zapatero que osó poner en duda la efectividad de los festivales del burgomaestre durante uno de los últimos que realizó, y que unos días después los guardias pasaron por su casa, básicamente le sacaron a la fuerza a Isaac y le llevaron a casa del burgomaestre, que procedió a encadenarlo dentro de lo que parecía ser un armario reformado y tenerlo ahí para hacer la visita ocasional con una vara y a tratar de reformar su actitud. Esto provoca que aún más proyectiles salgan desde la multitud con intención de dar a Vargas, quedándose varios de ellos en la picota, pero alguno acertándole en el capirote con forma de cabeza de asno que lleva puesto, y provocando algún gruñido de dolor de del ex de, y una vez que pasa Udo, pues entrando una serie de testigos, ninguno de ellos para hablar a favor del volumen. Y aunque los cargos no son tan graves, empieza a haber bastante poco aprecio por el noble. De nuevo, si no hacéis ningún tipo de intervención, la jueza va dando paso a los testigos. Y a cabo de una media hora, se decide a pedir la opinión del pueblo respecto al castigo a que se le va a someter. ¿Queréis hacer algún tipo de intervención antes? Al caso que nos están haciendo. En principio escuchamos, ¿no? Vale. Si en algún momento antes esto queréis hacer algo, aunque no sea intervenir, decídmelo. O sea, la idea no es simplemente explicaros lo que pasa. Trato de hacerlo rapidito para que entendáis lo que ocurre. Pero eso, tenéis la opción de intervenir. Bueno, si no hacéis nada, vuelve a pasar lo de que gritan los grupos de gente. El cántico poco a poco se va solidificando en un par de opiniones. Y en este caso parece que la cosa está más dividida. Hay algunos que votan por exilio y hay otros que votan por muerte. Y la jueza no parece tener muy claro a quién dar la razón. Entonces mira hacia el banco donde está sentada Lady Baxter, que veis que niega con la cabeza. Y entonces se levanta, con ayuda de uno de los guardias, anda hasta donde estáis vosotros y os pregunta que, como extraños, ¿qué opináis que es más correcto? Puesto que hay mucha gente de Valaki que sigue estando sintiéndose intimidada por el cargo que la familia del burgomaestre ha llevado durante siglos y que se ve un poco supeditada, y posiblemente sospecháis que por eso hay más gente hablando de exilio que de muerte. Y también hay mucha gente que más que nada quiere vengarse de agravios personales cometidos contra ellos y su familia. Que vosotros sois más o menos imparciales en ese sentido. Así que os pregunta hacia dónde queréis dividir. Vamos, que hacia dónde votáis vosotros para romper el empate. Mientras el coro de gritos sigue por detrás vuestro. Lo que a mí respecta, y sin hablar por mis compañeros, yo diría exilio. Yo estoy de acuerdo. Sí, en las tribus Goblin el exilio es una pena muy grave, que como nos han explicado, lleva a la muerte en la mayoría de ocasiones. Yo soy de, más que muerte o exilio, yo soy de la opinión de que pague con sus crímenes ayudando a la comunidad a la cual ha fallado. Pase el resto de sus días como trabajador comunitario. Vale, la anciana ves que te mira como con carita de pena y eso. Y aún así, pues os da las gracias, vuelve a la mesa, da con el mazo, exige silencio y dice que ha meditado la decisión, ya que la opinión del pueblo parece dividida y que Vargas Balakovic se ha condenado al exilio. Hay un momento de caos, gran parte de la multitud empieza a quejarse, pero los guardias impiden que se descontrole demasiado la cosa y en cuestión de unos minutos baja la algarabía. Y anuncian que se sigue con el siguiente juicio. En este caso es para Víctor Balakovic, hijo de Vargas, y al cual se le culpa pues de práctica clandestina de hechicería, nigromancia, atacar a miembros de la guardia y básicamente el posible homicidio por explosión mágica de dos de los siervos de la familia. Pues nos gustaría, antes de que empiece todo la retahíla de acusaciones, dado que aquí parece que no hay tanta gente que contra él, salvo los guardias, que el acusado hable antes y que explique sus acciones. La jueza explica que no es algo típico en este tipo de juicios dejar que los acusados hablen, pero que se pensará vuestra sugerencia siempre y cuando antes vayan los testigos que tengan algo que decir al respecto. Que os adelanta, son menos en este caso. Pero que agradece vuestra opinión. De acuerdo. Bueno, entonces en este caso da paso al primer testigo, que es un guardia que no va uniformado, pero explica que fue uno de los que fue a apresar a Lidia Petrovna y que se encontró con todo el jaleo que tenía montado el hijo neurótico y que fue atacado por uno de sus gatos no muertos, que le dejó gravemente herido y os enseña un brazo con unas marcas de garras bastante importantes para lo pequeño que suponéis que deben de ser las criaturas. Y también explica cómo en cuanto consiguieron hacer el laboratorio del chico, este el joven les atacó usando magia y se resistió al arresto hasta que básicamente lo redujeron. Y una vez hecho esto, unos de los guardias que están junto a la mesa de pruebas levantan una tela y acercan hacia los bancos y un poco para enseñar a la multitud una jaula de madera bastante grande donde se ve por las pequeñas rendijas a las criaturas no muertas, pequeñas pero de garras afiladas, tratando de sacar las garras por el agujero, emitiendo unos ruidos antinaturales, mientras miran hacia el exterior con los dos puntos de luz roja que brillan sus cráneos de pito. La gente, pues, eso empieza a emitir reacciones de distinto tipo. Algunos se asustan, escucháis a alguien en plan de qué monos. Pues Barovia y los gustos son los que... Veis que el juguetero está tomando nota. Y una vez que lo enseñan los gatos, procede a bajar el primer testigo, sube otro, uno de los guardias, en este caso una guardia algo mayor, y explica en bastante detalle lo que se encontraron ahí y cómo deducen que dos de los sirvientes que habían desaparecido habían pasado básicamente a formar parte del papel pintado del laboratorio del muchacho por una serie de restos de ropa que encontraron esparcidos alrededor del círculo y testimonios posteriores que dan uno de los sirvientes de los Balakovich que decidió dejar la casa antes de desaparecer él también. Y como en este caso los cargos son mucho más concretos y aparentemente el joven no tenía contacto apenas con nadie fuera de su hogar, pues al cabo de unos 5 o 10 minutos la jueza habla con uno de los guardias, se acercan donde el joven, le quitan el capirote, le quitan la mordaza y le dan la oportunidad de hablar para defenderse. El joven está llorando amargamente debajo del capirote y todavía con lágrimas en los ojos explica que odia a su padre, odia a su madre, que lo único que quería hacer era irse de este maldito pueblo y de este maldito valle, que había encontrado este libro de magia entre las miles de cosas que guardaba su familia en el trastero, que decidió ponerse a estudiarlo y que tenía la esperanza de conseguir hacer un hechizo de teleportación que le llevase fuera de aquí. Pero le daba miedo probarlo él mismo y cuando lo... usó un hechizo de sugestión para probarlo sobre uno de los criados. Descubrió de forma muy explosiva que el círculo estaba mal, lo modificó, hizo una segunda prueba y él lo único que quería era irse. Veis que la gente no reacciona tampoco con mucha con mucha piedad ante la declaración del muchacho, que parece mucho más preocupado por el hecho de que no va a poder dejar el valle que por el hecho de que haya sacrificado varias vidas humanas mientras lo intentaba, y no parece haberse ganado la aprobación del público. Así que bueno, si queréis hacerle algún tipo de pregunta, es el momento. Y si no, dice la jueza que si nadie más quiere hacerle ninguna pregunta, que procederán a volver a amordazarlo y a decidir el veredicto. Y la castigo. Por cierto, el veredicto es culpable, sí. Entonces, y si no, es importante. Es que... Poco más hay que preguntar. Si ya sabemos que el libro lo cogió de su familia y tal y cual, pues que tampoco... Por cierto, con vuestra empatía, los que tenéis, deducís que sí, está parecía sincero. Que siga, ¿no? A ver si... Es el único libro de magia que encontró, el único objeto raro. Os explica que de vez en cuando aparecía alguna otra bagatela con un poco de magia entre las cosas que tenía su familia en el ático, pero que el libro fue a lo que dedicó los últimos años. ¿Era un tomo antiguo o...? ¿Era propiedad de alguien? ¿Ponía el nombre de alguna familia en el libro? Dice que cree que era antiguo, pero no había ningún tipo de marca ni nada, excepto que claramente había sido escrito a mano y parcialmente codificado. Pero que era el primer libro de magia que veía, así que no podía estar seguro de si eran todos así o... Bueno, el libro, por cierto, lo han... Veis que... Debe de ser un tomo que han enseñado los guardias mientras se enseñaban las pruebas. Sorsa, tal vez te interese echarle un vistazo. Es la que más conocimiento arcano. Sí, podría echar un vistazo, pero no quedaría raro que me acercase. Solicitamos revisar el libro momentáneamente. Vale. La jueza habla con un guardia, os lo trae. Es un libro de magia similar al que conseguisteis en la Casa Encantada, es decir, es un mago de la clase específica de mago, no sirve para mucho. Tiene una serie de hechizos exterior que... Y en cuanto a nivel de poder no creéis que tenga superior a nivel. Pero necesitaríais dedicar muchas horas para estudiarlo y... ser capaz de usar el libro práctico. No, sin más, es un hechizo de, es un libro de mago de nigromancia también. Tiene hechizos de nigromancia, pero parecen versiones descafeinadas de otros más potentes de los que habéis oído ahora. Ya. Yeah. Ok. ¿Y cuña, alguna pregunta? No, la verdad, no se me ocurre. Cogen el libro y lo devuelven a la mesa de pruebas. Y la jueza os mira como... ¿Ver? Sí, adelante. Sí, proceda. Amordazan al chaval y vuelve a pedir la opinión. Se considera culpable de haber dado magia, tal, tal, tal... Y de nuevo la gente pues vuelve a emitir cada uno su opinión. Empieza el griterío. A cabo de un rato empieza a reducirse a dos opiniones y parece que una vez más son de muerte y exilio. Aunque esta vez diríais que el exilio es un poco más... quizás por la edad. No obstante, la jueza decide volver a pediros a vosotros que desempatéis. Y muerte. Esta vez lo anuncia en alto y os pide que os levantéis y deis vuestra opinión. Y la gente, sorprendentemente, parece bastante bastante de acuerdo. Hay alguna protesta, pero es rápidamente acallado. Segundo, que discutamos un poco entre nosotros. Yo estoy a favor de que muera. ¿Vale? Si lo que tiene más ganas de hacer es de salir del valle, el peor castigo será quedarse en el valle, con lo cual sería mucho más cruel o soltarlo por ahí o encerrarlo en una celda. Es una persona que tampoco sabemos que... Un segundito. No tiene remordimiento ninguno. Pero dejarlo... Encerrarlo puede ser un problema. Porque ha tenido aliados durante mucho tiempo aquí. Que ahora todo el mundo esté en su contra no significa que vaya a tener a alguien que le ayude a salir o que la apoye. Os había explicado Blinsky, el juguetero, que como no tienen una prisión aquí, que lo que es una condena típica de estar encerrado no se suele considerar una posibilidad. Que en tiempos de sus tataratataratatarabuelos, antes de que Strath se convirtiese en un monstruo, enviaban a las mazmorras del castillo a la gente que tenía que pasar tiempo encerrado. Ya, pero ahora hacer eso es hacer una condena de muerte. O bueno, o de esclavitud. Bueno. Sus delitos son grandes. Ha matado a gente solo por el afán de investigar. Y cuando ven el plácito de su familia, no vemos que haya sido en ningún momento por intentar que sea hacer el bien a un grupo de gente, como su padre. Así que, ¿qué opináis? ¿Susa dice muerte? Sí. ¿Rina? No sé. Yo diría exilio, pero porque no quiere salir, quiere salir del valle cuanto antes, y si se muere sale del valle. O sea, si todo su objetivo y toda su sesión es esa, que sufra. ¿Exilio, sí, dices tú? Exilio también. ¿No será peligroso dejarle suelto? Sabéis que los magos sin los libros siguen teniendo poderes, pero bastante menos. Mejor dicho, siguen teniendo poderes, pero son menos versátiles a la hora de aplicarlos. No obstante, veis más fácil que sobreviva, al menos durante un tiempo, alguien con magia que alguien sin magia. Pues me da que si los exiliamos a él y al padre, acabe matándole el hijo al padre. Eso también. No sé por qué me da. A mí me preocupa más el futuro de la madre que de estos dos, pero... Bueno, desconocemos lo que la madre habrá hecho, ¿no? Solo tenemos sospechas. Sí, pero sospechas bastante oscuras. Yo diría muerte, pero entonces nos quedamos en igualdad, dos muertes y dos exilios. Bueno, podemos tirar una moneda o escoger a alguien que todavía no la hayamos visto decidirse. O sea, hay muchas opciones. Tenéis sentado al lado vuestro el juguetero que está mirando, todavía está mirando hacia la caja de los gatitos, y veis que ha estado haciendo bosquejos de gatitos esqueleto, cómo hacer juguetes. Bueno, cada loco con su tema. Bien, entonces tenemos que tomar una decisión de exilio o decirle a la jueza que somos incapaces de tomar una decisión, ya que estamos igual de divididos que el pueblo. Sin embargo, si en caso de duda, yo, si tuviese que replanteármelo, le cambiaría y diría exilio. Ahí fuera nos lo podríamos volver a encontrar y extraer más información de él, o incluso llevarle a algún lugar en el que intenten reconvertirle. Pues entonces yo cambiaría a exilio y así no tenemos un empate. La jueza está esperando a que uno de vosotros se levante y diga la conclusión a la que habéis llegado. Vale, pues levanto y creemos que a él también le corresponde el exilio. Hay algunos gritos de protesta, menos que con el padre. Pero la jueza vuelve a darle mazazos, pide silencio, tranquiliza un poco la cosa y dice... pues la protección que ha gozado hasta ahora en esta ciudad se acabe y vea cómo de duro es el mundo. Vale. La jueza se lo piensa un poco y, para ser específicos, dice... mañana, tras la muerte de Isaac, los dos Balakovich, padre e hijo, serán despojados de todas sus pertenencias, excepto por un saco con comida para 3 días y un odre de agua. Y se le dejará a uno en la puerta este y otro en la puerta oeste de Valaki, donde se les obligará a marcharse sin opción de volver a entrar. Durante todos. Dice que no será tan cruel como para abandonarles al anochecer, que tendrán tiempo de tratar de ir a buscar refugio en Barovia o en un campamento Vistani o donde se les ocurra, pero que los dos serán expulsados del pueblo para no volver jamás. La gente empieza a aplaudir, a alegrarse, algunos todavía se quejan de que no vayan a matarlos, pero al cabo de un rato la cosa se tranquiliza y en cuanto la jueza dice que empieza el juicio de Lady Livia Petrófona, se hace un silencio bastante más sepulcral del que se había hecho hasta ahora. Y todo el pueblo parece muy atento a las acusaciones que sobre. La jueza explica cómo básicamente se le acusa de haber secuestrado a una niña pequeña, Basha, y a mediante engaños o magia de algún tipo, básicamente con el uso de drogas o quizás algún hechizo propiamente dicho, dejarla inconsciente y atarla en un altar de sacrificio bajo la casa encantada. La jueza menciona que, al contrario que el resto de su familia, Lidia Petrovna, desde que ya había sido una joven de aparente buen corazón y que no había sabido que hubiese estado metida en asuntos turbios, pero que como jueza y a la luz de todo lo que se ha descubierto sobre la familia, dejará de un lado sus propias opiniones sobre la misma y va a proceder a dejar que sea el pueblo el que decida qué ocurre. Y dicho esto, da paso a Basha, que sube junto con su hermano Ivoj al estrado y repite una vez más como una mujer, cuya descripción es exactamente igual que la de Lidia Petrovna, se acercó a ella mientras estaba jugando, le invitó a ir hacia un sitio y le dio algo, luego perdió la conciencia y cuando se despertó le habían rescatado los extraños de las mazmorras de la casa. La jueza insiste en si está segura de la descripción y la niña, que como ya sabéis no tenía alma, responde de forma mecánica, pero detallando bastante aspectos muy fáciles de identificar de la acusada. La jueza le da las gracias, pequeña baja con el hermano y empieza a pedir otros testigos que hablen a favor o en contra de ella. Se acerca a la mesa de la jueza un grupo de aldeanos, la mayor parte mujeres, hablan un rato y van subiendo de uno en uno al estrado y explicando que eran miembros de la congregación que llevaba el hermano de Lidia. Que siempre se había tratado bien, y que nunca habían pensado que fuese capaz de hacer algo de este estilo, y que en lo que a ellos consta confían en Lidia Petrovna y creen que esto es algún tipo de error. A cabo de que pasan unos cuantos de estos, otro grupo de gente distinta se acerca a la jueza, esta vez parece que separados, de uno en uno o por parejas, y van contando cómo, pese a que sí que es cierto que su comportamiento estándar era bastante más comedido y cordial que el de su marido, ponen ejemplos de veces que ellos básicamente fueron víctimas de Isaac o de su marido, y que ella está ahí claramente siendo testigo del abuso y no haciendo nada para impedirlo. Hay una señora mayor, bastante arrugada, pero que no creéis que sea mucho mayor de edad que Lady Baxter, simplemente pero conservada, que dice que alguna vez la ha visto merodear fuera de su casa horas intempestivas, usada, y que siempre sospechó que era demasiado buena como para ser cierto, y escupe sobre la acusada mientras está en la picota, y bueno, da el capirote así. Una reacción por parte de la misma. Y a cabo de un cuarto de hora, 20 minutos de pasar gente, la jueza hace un último llamamiento para testar. Yo le levanto la mano y pregunto si podemos preguntarle a la primera testigo, que es la única que la ha visto de verdad la cara y tal, a la señora, si puede acercarse a la acusada y confirmar que es esa persona la que está ahí. La jueza dice que si está de acuerdo que hay un problema, el hermano mayor habla con la niña como tiene alma, espera un poco y se ve. Y unos guardias se acercan hasta la picota, le quitan el capirote, le dejan la mordaza. Veis que la señora mira a todos los lados como sorprendida, mira hacia su hijo, mira hacia toda la gente del pueblo, no sabe muy bien cómo reaccionar. Y Millibox se acerca con Pasha. La niña mira a la señora se queda mirando a la niña, una expresión que a priori parece de confusión. Y a cabo de unos segundos la niña se abraza a su hermano y asiente con la cara. Un momento, muchacha. Sabemos que es posible tener el aspecto de otra persona. A veces es más difícil que sea la voz. La oísteis hablar, ¿no? Si te dijese las mismas palabras, podrías saber si es la misma persona. Se lo piensa un rato y dice que sí, que la oyó hablar. Señora, nos gustaría que repitiese las palabras que le dijeron a esta niña para ver si realmente es usted la que le... La niña habla con el hermano y le dice que no se acuerda de palabras esas. Bueno, que hable. Simplemente. Vale. Pues la... Le dicen unas frases en plan de... Le quitan la mordaza y dicen... Diga estas frases y le ponen una hoja delante de los huevos. Y dicen... Ven pequeña, tengo un regalo, y frases de este estilo. Y la niña... Sin demasiada reacción en el rostro... Mira a la señora. Bueno, mira a la señora. Y... Siente con la cabeza, pero sin demasiado entusiasmo. ¿No está segura? La niña dice que no se acuerda del todo bien, pero que sonaba parecido. ¿Y la señora? La niña, recordemos que es muy pequeña. Sí, sí. Y no tiene tampoco un vocabulario demasiado... Entonces... Se expresa lo justo, pero eso que... Cree que sí. Entonces, que... La mujer, por cierto, Lidia Petrovna, obedece a todo esto que le dicen con lágrimas a punto de salirle de los ojos, y cuando la ven amordazar mira a la niña con cara de extrema pena. Y deciden no ponerle el capirote y siguen preguntando por más testigos que hablen a favor o en contra. ¿Podemos tirar empatía para ver si creemos la cara que ha puesto, si es sincera o no? Sí, sí podéis. Pues... Saca un 5. Pues con esa tirada no es capaz de tener ninguna emoción en concreto. Yo sumando un 13. 13 por aquí también. Vale. A vosotros os da la impresión de que la mujer, Lidia Petrovna, se comporta como alguien... Bueno, ¿tú qué has sacado? Otro 13 también. Vale. El día del 13. Os da la impresión a los tres, a ti y Sorsa no. Ya. Os da la impresión a los tres de que... esta mujer lo que está es totalmente derrotada por las circunstancias. ¿No parecía una mujer, por lo que os habían contado, de personalidad demasiado fuerte antes? ¿Parecía alguien muy supeditada a su marido? Y independientemente de si es culpable o no, no llegáis a saberlo, no es que seáis capaces de leer el pasado, lo que parece es totalmente resignada a que esto... le va a costar la vida o el exilio o algo, y extremadamente triste y confusa. O es muy buena actriz. Hemos de decir que en la casa en la que estuvimos, del burgomaestre, no vimos ninguna muestra de que tuviese pociones o drogas con las que quitarle la voluntad a la niña. ¿Habría alguna forma de interrogarla y preguntarle sobre algo que nosotros hayamos visto y que nadie más sepa, como por ejemplo la sala donde estaba encerrada la niña, con qué estaba atada las cuerdas, no sé? Puede mentir, pero... Sí, puede mentir, ese es el problema. Sí podrías. Yo tengo una manera de remediarlo, pero... Adelante, entonces, ¿qué puedes hacer? Tengo un hechizo. A ver, no me equivoco. ¿Lo estáis comentando entre vosotros? Si lo queréis comentar. Sí, puerta. Entre nosotros. Yo me he acercado despacito a hablar con ellos. Plan. Petit comité. ¿En qué consiste tu capacidad? Pues durante un tiempo, si no me equivoco. Espera que me lo mire. Durante 10 minutos creas un área. En la que la donde nadie puede mentir. Efectivamente. Pueden callarse, pero no pueden mentir. Vale. Me parece bien. Entonces, si os parece, nos gustaría usar nuestras capacidades para interrogar a la acusada. Las primas cuando de Lady Buster, cuando hacéis esto, dan palmaditas y parecen alegrarse mucho. De qué emoción. Qué mal me cae. La jueza lo piensa un rato, dice que no entiende muy bien qué es esto, pero que confía en vosotros. Así que haced lo que creéis necesario. Pero no dañéis a la acusada hasta que no se tome una decisión. No, por supuesto que no, por supuesto. Vale, pues vale. Usas tu hechizo. Sí. Se resiste. El hechizo funciona, pero específicamente Lidia Petrovna se resiste a sus efectos y lo sabes. O sea que no ha funcionado, pero no con Lidia. Sí. El hechizo está activo. Si entra otra persona a ese área, tendría que chequear, pero ella. Que no se enteraba muy bien de lo que estabas haciendo, pues has sido capaz de resistir el hechizo. Pues lo digo a mis compañeros. ¿Y si intenta hipnotizarla? Puedes probar también. Pues Lo único, antes de hacerlo, les pregunto a mis compañeros eso, ¿qué tipo de preguntas podríamos hacerle? Con tu hechizo de sugestión le puedes decir, pues, responde sinceramente a nuestras preguntas y serviría. Vale, perfecto, sí. Pues lo intento. De acuerdo, pues dale candela, le miras, usas tus aptitudes serpentinas para hipnotizarla y esta vez falla su tirada de resistencia, su tirada de salvación y cae encantada bajo tu hechizo de sugestión. Y pues se queda como un poco abobada en espera que le diga. Responde a todas nuestras preguntas. Sinceramente. Con la verdad, y solo la verdad. ¿Has sido coaccionada para hacer algo a esos niños? No. ¿Secuestraste tú a esta niña? No. ¿Lo has hecho? ¿Sabes quién lo pudo? ¿Quién lo hizo? No. ¿Recuerdas si alguien te ha lanzado algún hechizo o algo así? Una duda, ¿esto estáis haciendo que lo conteste en plan para todo el mundo o solo para vosotros? Para todo el mundo, yo. Para todo el mundo. Vale, sí. Pues la gente reacciona con muchos ¡oh! ¡Ah! Y tal, a cada respuesta. ¿Podemos hacer que la niña vuelva a subir, por favor? A mi círculo. ¿O está por aquí todavía? Sí, podéis acercarla al círculo, dura 10 minutos. Vale. La niña. Vale. La niña pasa la tirada de resistencia. ¿En serio? Sí. ¿Y el hermano? El hermano. El hermano pasa la tirada de salvación. No me fastidies. Es el círculo de la verdad chusto. Todas las tiradas que he sacado de tiras de salvación, y estaba haciendo tirar con desventaja a Lidia Petrovna, ya os lo digo, no han bajado de 18 ninguna. En el dado. Cambia de dados, por favor. Sí, con el mismo dado he tirado para la sugestión y he sacado un 2. Mi círculo de la verdad está roto. Un poco, sí. Pero espera, bueno. Si yo estoy ahí con Rena, también me estará afectando a mí, ¿o qué? No, te puedes quedar al margen. Ah, vale, creo que sí. Pero si quieres entrar... Bueno, no tengo nada que ocultar. Vale. A ver, sigamos con preguntas. Sí. ¿Todas las preguntas las tienes que hacer tú? Que conteste a todos. Vale. ¿Sabías algo sobre ese altar en el que encontramos a la niña? No. Antes de esa... No. ¿Conoces a Strath en persona? Lo vi cuando lo visteis vosotros. Por primera vez. ¿Conoces algún siervo o esbirro de Strath? Mira a Lady Baxter. Sí, bueno, ya lo sabemos. Y dice que ella. Dime, ¿te parecían bien los excesos que cometía Isaac y tu marido? Se queda callada. Y a cabo de un rato, tras dejar escapar unas cuantas lágrimas, dice que no. Vale. Bueno, al menos tenemos un poco de sinceridad. Dime, ¿hay alguien que podría querer acusarte de esta situación? Vuelve a mirar a Lady Baxter. También, tampoco es sorpresa. Lady Baxter se pone de pie, se acerca a la jueza y le susurra dos cosas. Y anuncia en voz alta que le gustaría defenderse de estas acusaciones. ¿Puede entrar en el círculo si quiere? Sí, que entre en el círculo, que está roto igual, pero bueno. Vale, entra, Lady Baxter entra y decide fallar automáticamente la tira. No tengo nada de miedo a la verdad. Quiero que... Si voy a gobernar este pueblo, quiero que la gente pueda confiar en mí. Vale. Entonces, usted no sabía... Usted no sabía nada de ese altar antes de que nosotros lo destruyésemos. Sabía que esa familia llevaba a cabo rituales cuando mis padres todavía no habían nacido. Pero no sabía ningún detalle específico de ningún altar subterráneo. ¿Sospecha de alguien que si lo supiese continuase los rituales? Hasta donde yo sé, nadie de este pueblo está involucrado con continuar rituales. La casa estaba encantada por otras razones. ¿Y aquella persona con el aspecto de la acusada? Ya que la acusada ha dicho que no ha sido bajo un control sobre la verdad. Entonces, supongo que considerará que no es culpable. No tengo suficiente... potestad como para decidir yo por mí misma si Lidia Petrovna es culpable de lo que se le acusa. Pero si lo que ha dicho es verdad y vosotros tenéis total confianza en que lo que has dicho es verdad, eso a priori podría eximirla de haber cometido ella misma el crimen. No obstante, eso no la convierte en totalmente inocente. Cuando ha dicho que nadie de este pueblo sabría de ese altar o llevaría los rituales, sin embargo, ¿conoce a alguien, aunque no fuese de este pueblo, que podría estar llevando a cabo esos rituales? Depende de lo que entienda por conocer. Vi a Strath. Es bastante probable que Strath estuviese al tanto. Por lo tanto, es posible que siervos de Strath estuviesen al tanto. ¿Pero usted conoce a alguien personalmente? Ahora sí. ¿Descontando a Strath? No, quiero decir que ahora hay mucha gente en el pueblo que está al tanto de esto. Lo se hizo público. ¿Conoce usted personalmente a alguien que llevase a cabo los rituales? No. ¿O alguien que sepa lo suficiente como para alterar su aspecto y parecerse a la acusada? Eso no supongo lo fácil. Sí, hay gente con esos talentos. ¿En el pueblo? Sí, hay gente con esos talentos en el pueblo. ¿Podría estar aquí entre nosotros? ¿Nos podría señalar? Mis primas. Pues que suban, que suban. Dicen que preferirían evitar subir, pero que pueden de... Sí que es cierto... Se acerca una de ellas y dice que es cierto que ella y su hermana usan magia para ocultar su verdadera edad y su aspecto. Pues... ¿Querrían subir al círculo y colaborar? Dicen que no son de este pueblo y que preferirían que no. Pues es bastante sospechoso. Os dicen que están fuera del círculo, que no tendrían ninguna obligación de decir la verdad y lo han admitido. Pero, aún así, entra una de las hermanas al círculo, accede falla adrede la tirada de salvación, y dice, ni yo ni mi hermana somos responsables por lo que le pasó a la pequeña. ¿Y conocen a quién podría haber sido responsable? Quizás. ¿Podrías darnos más detalles? Quizás conozcamos a quien sea responsable. ¿Podrías decirnos quién crees que es? No veo la necesidad de especular. De acuerdo. ¿Conocéis a alguien más que tenga esa capacidad? Aseguro que ni yo ni mi hermana somos responsables por lo que le pasó a la pequeña. Y la hermana va, entra al círculo y dice lo mismo. ¿Y de preparar algo para que alguien pueda usar esa magia para convertirse o algo así? en otra persona? ¿Ayudar a esto? No, ella, ¿alguien os ha pedido ayuda con esto? No, ellas explican que ellas solamente pueden cambiar su propio aspecto. Y una de ellas lo demuestra. Se cambia el color del pelo y un poco el estilo de ropa. Pero también nos dice que es toda una ilusión. Es decir, es bastante parecido, si no idéntico, a lo que hace. Y lo demuestra haciendo que la ilusión tenga unas mangas y ella pasando la mano a través. Como... Vale. Vale. Dado que no quieren decirlo. Muchas gracias. Bastante, en el momento en que salgan del círculo, querrían y lo compartirían con nosotros, aunque no, lejos de toda esta gente. No nos importaría a ninguna de las dos tener una conversación en privado con los héroes de Valaki, ¿no? Pero creemos que no tenemos nada más que aportar ahora mismo que vaya a servir para que se haga justicia. Bueno, la última pregunta sería, ¿creéis que ha sido la acusada? No. Las dos dicen que no. Vale, gracias. Muchas gracias. Pero creemos que es culpable de otras cosas. Ciertamente puede serlo. Ya lo ha, ya ha reconocido que no estaba de acuerdo con lo que decía su marido, Jacek. Vale. Pues se despiden del público haciendo una reverencia. La gente veis que está bastante, no en silencio, pero lo que antes era un griterío ocasional ahora se ha reducido a grupitos de gente cuchicheando y hablando entre ellos, mirando a todas las mujeres implicadas en todo esto. Aunque el hechizo sabéis que impide que mientan, sí que os da la impresión de que en algún momento las primas han salido con alguna evasiva por el lenguaje corporal. Pero bueno, está claro que no pueden mentir, pero pueden contestar otra cosa o salirse por la tangente. Sí, eso el hechizo no lo impide. Pero bueno, ¿queréis aprovechar la duración de cualquiera de vuestros dos hechizos para hacer alguna pregunta más a alguien? O... Sí, ¿no? Sí, le pregunto si ella personalmente ha matado o herido a alguien. Dice que una vez de pequeña empujó a su hermano, el párroco, por las escaleras durante una pelea. Pero que no fue grave. Están jugando a mitad de las escaleras. ¿En algún momento has tenido alguna pérdida de memoria o cosas que de repente no recuerdes? ¿O te hayas despertado en un sitio y no sabes cómo has llegado o algo por el estilo? Dice que no recuerda haber tenido pérdidas de memoria. Vale. ¿Recuerdas algo si tu marido se reunió en secreto con alguien o...? Constantemente. Que su marido pasaba de tenerla informada de nada. Ya. Pero normalmente era con Isaac o gente de la guardia o alguien que quería cantar sobre alguna falta de respeto a su marido que había tenido algún aldeano. ¿Recuerdas si había algo en tu casa que no... A ver cómo digo, compañeros, a ver cómo le pregunto... Esto lo digo así en petit comité para ellos, ¿eh? Uh-huh. Que le quiero preguntar por el espejo. Pregúntaselo tal cual. Sí. Hay un espejo mágico en tu habitación. ¿Lo has usado alguna vez? ¿O alguno de tu familia? ¿Alguien de tu familia? No sabía que era mágico. Lo he usado muchas veces, pero como un espejo. ¿Y en tu familia nadie lo ha usado? ¿En ¿Es la gente de tu casa? No lo sabría. No me pasaba el día de frente al tocador. Vale. Pues... ya no se me ocurre más, chicos. Bueno, que el público decida la información que ha escuchado. Vale, pues volvéis a vuestro banco. La jueza dice que con los hechos expuestos es hora de tomar una decisión sobre lo que le depara el futuro a Lidia Petrovna. Y veis que la gente esta vez es bastante menos entusiasta a la hora de expresar sus conclusiones. Y se crean básicamente cuatro grupos. Uno no demasiado grande, que pide muerte. Uno bastante más numeroso que ese que pide exilio. Uno igual de numeroso que el de exilio, que pide básicamente algo parecido a servicios a la comunidad. Es decir, que se le despoje de todas sus riquezas y tenga que vivir como una más del pueblo, alejada de su familia y ganándose la vida como pueda. Y hay un grupo tampoco muy grande, que digamos, más o menos del mismo tamaño que los que piden muerte, que dicen que es inocente, que habría que liberarla. Y la jueza, una vez más, pide ayuda y consejo. Os dice que ella personalmente se decantaría por liberarla, por lo que os comentó antes, de que nunca la había visto hacer nada malo y que parece ser que si confiamos en vuestra magia no es culpable directamente, pero que no es consciente de que como jueza no puede tomar esa decisión basada simplemente en su opinión personal sobre el acusado. Bueno, chicos. ¿Servicios? Sí, es... ¿Has introducido el concepto en este vuelo? Sí, a mí también básicamente me parece una buena solución. Es casi como exilio, pero sin echarla del pueblo, porque la idea es que la van a dejar sin ningún bien. Pero bueno, la jueza se lo piensa, habla un poco con algunos de los testigos de ambas partes, habla un poco en petit comité con la propia acusada y acaba anunciando que se despoja, que una vez que su marido y su hijo hayan sido dejados en el exilio, se despojará a Lidia Petrovna de todas las propiedades de su familia, excepto, por petición e insistencia suya, de su vestido de novia, y se le alojará temporalmente en las habitaciones que una vez ocupó su hermano en el templo del Señor del Alba, hasta que encuentre otro sitio donde vivir, o otra familia acceda a hospedarla, o se llegue a algún otro tipo de... La gente parece estar mayormente de acuerdo, excepto que los que pedían muerte parecen un poco sedientos de sangre, pero incluso los del exilio parecen contentos con la idea. La jueza dice que para decidir cómo repartir las cosas se creará un consejo, que formará parte del consejo ella misma, parte de los afectados por los tejemanejes del marido y de Isaac, y Lady Baxter, pues lo parece bastante de acuerdo. Y antes de mandar cada persona a su casa, la jueza anuncia que hay un último punto que Lady Baxter había propuesto para tratar hoy, y que dejará que Lady Baxter sea la que lo anuncie. Lady Baxter se sube al púlpito, bastante, un poco más, con paso bastante animado, parece un poco más pispireta de lo habitual, y se refiere al pueblo en conjunto como ciudadanos de este pueblo, y explica que en su opinión convendría quizás realizar un gesto significativo que marque el cambio de paradigma que supone liberarse del yugo de los Balakovich, que no cree que nadie tenga que volver a verse asociado con ese nombre, y por lo tanto quiere que todo el pueblo participe en un cambio de nombre de la población. Ella dice que le gustaría, dado que si le dejan piensa tomar las riendas como burgomaestre, le gustaría que el pueblo pasase a llamarse Wachterburg, que le parecería una muestra de respeto hacia el señor de estas tierras llamarlo Stratholm, pero que si alguien tiene alguna otra propuesta, que puede hablar ahora y que se votará como cualquier otra de las cosas que se han votado hoy. Que sea la voz del pueblo la que decida en nombre de la población. La gente, tras unos minutos de discusión en pequeños grupos, parece bastante contenta con la idea. No parece que haya mucha oposición a cambiarle el nombre al pueblo. Tampoco es que vayan a tener que cambiar muchos libros de texto. Y empieza a llegar gente al estrado de la jueza con distintas propuestas. Y bueno, básicamente Lady Baxter dice que si queréis que podéis aportar vosotros también. La verdad es que a mí, francamente, a título personal, el nombre de este municipio no me interesa lo más mínimo. Así que... Estoy de acuerdo con mi compañera Salsa. Tenemos problemas mucho mayores que la nomenclatura de este pueblo, que lo que queremos es irnos de él dejando lo mejor de cómo lo hemos encontrado, pero vamos, no va a ser nuestra residencia o no la mía. De acuerdo. Mientras el resto de gente entregan sus propuestas, ¿tenéis intención de quedaros para ver cómo se resuelve esto? ¿Veis que parte de la gente que se ha quedado para los juicios se ha marchado antes de lo de votar para el nombre del pueblo? Porque incluso a bastantes aldeanos locales se ha traído un poco al pairo. Vale. Entre el gentío se os acerca Udwin, el dueño de la taberna donde estáis, quedados en la posada, y os dice que ha llegado una segunda nota de parte de Irina. Estupendo. Pues... Que llegó antes, pero que con el jaleo del juicio no he tenido oportunidad de darosla hasta ahora. Y la nota dice lo siguiente: el hijo del burgomaestre no ha sobrevivido a la noche. La fiebre se ha llevado al pobre muchacho y las nieblas han reclamado su alma. Seguiré con su familia un tiempo. Están desconsolados. Un abrazo, amigos míos. Cuidaos mucho. Irina Coleana. El anterior, por si acaso no os acordáis, decía que se estaba hospedando con la familia del burgomaestre de Kresk y que el hijo estaba enfermo, pero que no se había atrevido a ir hasta la abadía porque día y noche surgían de su interior alaridos y aullidos. De la abadía. De la abadía. La abadía que teníamos que ir a buscar ayuda, ¿no? Sí, esa misma. Bien, bien. Vale. ¿Y vamos a ir a hablar con Isaac o con los que van a ser exiliados? Ahora mismo están todos todavía en las picotas y con amordazados y con los capirotes puestos. Vale, pues cuando esperamos a que terminen el juicio, entonces. Vale, ahora no es el juicio, ahora es, ya se había decidido. Bueno, sí, también lo del nombre y... Vale, eso. Si no intervenís en absoluto, básicamente acaba ganando el nombre de Wachterburg. Yo sinceramente iba a meter papeleta y... relación. Ese, Te oye entrecortado. ¿Probando? Sí, has dicho, ibas a meter papeleta y... Friburgo. Ah, Friburgo. Vale, hazme una tirada de... 20 y súmale... Persuasión. Persuasión. Va, un 2 tengo por ahí. ¡Bam! Un 5 sumando. Vale. Básicamente cuando... La jueza va poniendo los nombres, sale a defender cada nombre que lo había propuesto. Había cosas bastante absurdas. Y al final parece que el de Lady Baxter es el que se impone. Y no por un margen brutal, pero básicamente Valaki se rebautiza como Baxterburg. Como ya esperaba yo, por otro lado. Si alguna vez habéis visto el overlay de Twitch. Y bueno, pues nada, la gente no parece demasiado afectada por eso. Parecen relativamente contentos con el resultado de los juicios y la gente se retira a seguir con sus quehaceres. Yo, mientras ha durado todo esto, que ha pasado un rato, ¿me puedo concentrar y invocar la montura en una esquina? Vale, sí. Es que tengo ganas de invocar mi montura. ¿Qué quieres? ¿Camello, alce, caballo? Un alce está bien. Vale. Estamos en un país de lobos. Básicamente... El hechizo lo que hace es usa tu convicción para abrir un canal a otro plano e invocar a una criatura que normalmente pertenece a tipo faérico o infernal o celestial o algo por el estilo. Pero cuando tratas de concentrarte notas que la conexión con otros planos está como bloqueada por las fuerzas que mantienen a Barovia separadas. No obstante, consigues extraer algo de la energía local y canalizarlo para invocar tu montura. Empieza a concentrarse zarcillos de energía cuya forma y color recuerdan bastante a la niebla que rodea el valle. Y poco a poco empiezan a coger la forma de un enorme alce, una montura imponente, musculosa, llena de brío y vida. Y cuando está a punto de solidificarse la magia, notas que toda la parte que hubiese sido músculo y piel y órganos se escurre entre los restos de... entre los zarcillos de energía hasta que delante tuyo queda un... hermoso no es la palabra, un imponente alce esquelético con el que estableces inmediatamente un lazo psíquico y que está perfectamente dispuesto a obedecer todas tus órdenes, como la criatura del hechizo, simplemente de tipo no muerto y de forma esquelética y bastante poco... fotogénica. ¡Mira qué mono! ¡Hola, huesitos! ¿Qué tal? Ya está, ya tiene nombre, ala, huesitos. Vale, ¿crees que es todo bastante... guay, ¿eh? Así es más molón. No, lo he hecho en una esquina, que preguntaba Vicuña si lo habías hecho en medio del pueblo. Lo has hecho en una esquina y no crees que la gente esté muy a favor de ver esto continuamente andando por la ciudad. Entonces... yo estoy encantada, me encanta su mascota y me acerco si puedo, a ver si le pregunto si la puedo tocar. ¿Eh? Sí, tú la has visto. Y sí, claro, sí, es muy simpático. Tú toca. Me salen hoyuelos bonitos y sonrojados de ilusión. La como por la cintura y la monto encima del reno, del alce, perdón. Estábamos buscando cosas que no eran. ¿Lo puedo llamar si lo suelto por ahí de alguna forma? ¿O? El problema ahora mismo es que para sacarlo del pueblo te tendrías que acercar a una de las puertas porque los alces esqueléticos no trepan muy bien murallas de madera de 3 metros. Y eso va a requerir ciertas explicaciones. No obstante, una opción que tienes es desinvocarlo como acción y luego volver a gastar ranura otro día para invocarlo de nuevo. Y te ahorras dramas. Si no, pues puedes tratar de sacarlo del pueblo y te puede ir mejor o peor. Una vez que esté fuera del pueblo, tienes 1 kilómetro y pico de telepatía con él. Así que se puede esconder entre unos árboles, hacerse el muerto y esperar a que lo llames. ¿Y si le gustan los gatos esqueléticos, por qué no le va a gustar mi alce esquelético? Eso le han gustado a un número no muy alto de gente, entre los cuales se encuentra el juguetero, que ya tiene gustos particulares. Y sobre todo, los gatos están metidos en una caja, no paseando por las calles. Entonces, tienes la opción de así invocarlo y luego gastar ranura para volver a invocarlo otro día. O puedes tratar de sacarlo fuera del pueblo y te mantienes en comunicación telefónica. Es que tan mono. Yo lo dejaría ya que saliera del pueblo, creo yo. Hombre, la cosa es bastante rápido. Es decir, si le dices, y es más listo de lo que es un animal. Entonces, si le dices, vete corriendo hasta esa puerta y sal del pueblo, es bastante poco probable que vayan a pararle los pies. Que las puertas del pueblo todavía no están encadenadas para estar cerradas. Ahora, están abiertas todavía, ¿no? Y solo hay guardias. Sí, ahora. Luego, pues igual salta la alarma porque un alce no muerto ha salido corriendo. Pero bueno. Ya, casi que mejor que vaya y explique. Ya. Vale, ajá. Pues, ¿qué haces? ¿Te acercas tú antes? ¿Vas directamente con el bicho? Sí, voy con el, vale, con el bicho al lado. La gente se te aparta. Y la única razón por la cual no van corriendo a avisar a la guardia es porque eres uno de los héroes locales. Y aparte eres bastante imponente de base. Así que vale. Nadie se pone en tu camino hasta que llegas a la puerta, momento en el cual los dos guardias que hay apostados cogen las picas y se ponen a la defensiva. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Nada. Es mi mascota. ¿Solo quiere salir a dar un paseo? Pues la que me ha tocado, hijo. Yo no elijo las mascotas. Hay que quererlo como es. Yo sé que es feo, pero hay que quererlo como es. El pobre no ha hecho nada malo. Yo solo quiero sacarlo a que vaya al bosque y coma y esté allí tranquilamente y no esté aquí molestando a nadie. Si les discuten mucho, me acerco y les intimido. A ver, una vez que explicas que lo que quieres hacer es sacarlo del pueblo, parecen bastante de acuerdo con la idea. Pues ya está, eso. Pero, pues ala, le digo al... ¿Sí? Básicamente, escoltan al alce a punta de pica. No pinchándole, pero manteniendo las distancias, hasta que está fuera y una vez que sale, pese a que todavía no es de noche, echan la cadena y cierran la puerta. Ya, pues ya está, ala. El alce muy obedientemente va hasta el bosque. ¿Le das alguna orden en particular? Que se oculte y se mantenga seguro. Vale, duda. ¿Le has dejado cerca de los bosques del sur o cerca de los bosques de la salida oeste, o de la este, o de la norte? Pues la verdad es que no sé. La que estuviera más cerca de la zona de la plaza. La plaza es la salida del sur. Pues vale, la salida del sur, vale. Me parece bien. Vale, a su vez, Huesitos dice que se tratará de ocultar en el bosque todo lo bien que pueda, pero mantenerse dentro del rango de lazo psíquico. ¿No es dentro del rango? No, que hará lo posible para permanecer dentro del rango. O sea, que si tiene que dar prioridad a estar escondido o estar en comunicación contigo, estará en comunicación contigo. Vale. Guay. ¿Y que avise si hay algún problema o si nota algo raro por ahí fuera? ¿Y si ve hombre el lobo? Cuando dices lo de si nota algo raro, te comenta con su vocabulario muy limitado que la última vez que le llamó a algún sirviente de tu orden hace siglos recordaba tener cuerpo aparte de esqueleto, así que sí, nota más raro. ¿Algún peligro, alguien que venga, alguna cosa que cambie, etcétera, etcétera? Lo tendrá en cuenta. Ok. Y nada, pues ahí desaparece entre los árboles. Busca un sitio donde parezca lógico que haya muerto un alce y se tira ahí hasta que... Has aumentado el número de los muertos locales. Pero este es un no muerto especial, no es... Eso dicen todos los nigromantes. No es un... No, debería haber tenido huesos, carne y órganos y músculos y ser un alce normal y corriente, pero aquí a él pasa algo raro en este plano y no hay comunicación buena con... Eso dicen. Tranquila, que sí, que sabemos que hay un problema con el plano que aplica su propio efecto a todas las magias, pero... Pero he de admitir que no queda mal. No sé si es la mejor forma de hacer amigos. Yo te diría que lo tuvieses un poco controlado cuando estuvimos en poblaciones. De atributos es exactamente igual que un alce normal, lo único que es tipo no muerto. Os advierto de que yo también puedo realizar invocaciones ahora y, de animales. Y bueno, no sé si van a salir así o cómo van a salir. Probablemente, por lo que he notado al invocar este, hay como una barrera ahí que no permite que se canalice del todo. Aquí todo el mundo con bichos, ¿eh? Ya arreglaréis. No te preocupes, ya te dejamos montarte en el alce. Si cabemos más de uno. Ya me encargo yo, no te preocupes. Tengo ideas. Podemos pedir uno de los gatos esqueletos, si te hace ilusión. No, se me ocurren cosas mejores, más grandes. No sé, con más tuercas. Mientras no experimentes con nosotros otra vez. Efectivamente. Bueno, eso pasará. No os puedo prometer no experimentar mis objetos con vosotros. En principio puedo prometer que todos los objetos con los que experimentaré sobre vosotros serán beneficiosos o no dañinos. Por mi parte, no puedo prometerte no tomar represalias al respecto. Sí, ocurre bueno, otra vez. Intentaré, por ejemplo, no usar un objeto curativo contigo, no te preocupes. Es que hay muchos matices. Ser tan categórico como nunca. No tengo ningún inconveniente. Bueno. Con que no le dispares a nadie más a la cara nunca más, estamos contentos. ¿Qué queréis hacer con lo que queda de día por delante? Pues queremos hablar con Isaac y queremos hablar con las hermanas. Vale. A Isaac básicamente lo han dejado en la picota hasta que le toque pasar por el equivalente local al verdugo la mañana siguiente. Pero está con un par de guardias y cuando decís que queréis hablar con él, no está muy colaborador, pero tampoco puede irse a ningún lado, así que si le queréis decir algo, ahí está. Yo, sí. Bueno. No, habla tú, adelante. Gruñe y os escupe un poco, nada más os ve. No tienes nada más que perder, y a estas alturas... Si quieres acabar con Strahd... ¡Por vuestra culpa! Cuando llegasteis vosotros aquí se fue todo al carajo. ¡Putos extranjeros! ¡Pah! Ya os escupo. Veis que empieza a salir humo de la tela que le recubre el brazo, pero le hace daño y para. ¡Mierda! Fueron los sirvientes de Strahd los que planificaron el que desapareciesen las... de aquí. Tú fuiste el que cayó fácilmente antes de... Y le ayudó. Trata de resistirte tú a su influencia, si puedes. Puto enano. Hablando de eso... No, sí, ya, yo me acuerdo. Soy perfectamente capaz de resistirme a él, te lo aseguro. Todavía de vez en cuando miras por el rabillo de ojo, te parece ver un carruaje negro. Pero eso son otras historias. Ahora que a quién están interrogando, a mí no. Ya, eso es verdad. Menos mal que la visión es una pregunta del círculo. Además, se supone que los demás no lo sabemos. No ha dicho nada. No lo sabéis. Bueno, pues. Pues eso es. Pues tenemos dos preguntas y realmente nos interesa sobre todo una: es las muñecas. La cara de las muñecas. ¿Por qué esa cara? ¿Por qué te voy a tener que contestar a ti, eh? ¿Qué voy a ganar con ello? Sabemos a quién pertenece esa cara. Vale, cuando decís eso se le abren los ojos un huevo. ¿En plan drogado o en plan... En plan receptivo? Que no se esperaba que dijerais eso. Ah, vale. Pero no dice nada. Y esa persona también le ha llamado la atención de Straz. Sigue callado, pero has conseguido captar su interés. La podrías haber conocido. Estuvo en esta ciudad. ¡Me cago en Dios! ¡Ah! Empieza a revolverse más. ¡Ah! Años viéndola en sueños. Cada noche casi. Y existe. Y se me ha escapado. Si no hubiese sido un monstruo y tu obsesión no hubiese dado señales de alarma, tal vez pudieses haberla conocido. Pues explícanos qué veías. Desde que conseguí este brazo, se me empezó a aparecer en sueños. No podía cerrar los ojos sin ver esa cara, ese rostro. Llegué a odiarlo y amarlo al mismo tiempo. Me recordaba a mi hermana, la que perdí cuando nos atacaron los lobos. Pero nunca supe más de ella. No sé, pensaba que era algún tipo de fantasía o alguna forma más de esta tierra miserable de torturarme. Hasta que no me creció este brazo, la única emoción que conocí fue la ira. Y cuando empecé a tener esos sueños, algo distinto. No bueno, distinto. Estaba obsesionado. Y no poder ver su cara de verdad me perseguía. Por eso encargué al juguetero las muñecas. Es que los guardias, por cierto, que no están muy lejos y están oyendo esto, se miran entre ellos en plan de... ¿Qué lo iba a decir? ¿Qué? ¿Qué más puedes decirnos de ese rostro? ¿Por qué? ¿Por qué se te aparecía? ¿Por qué solo después de este brazo? ¿De dónde salía este brazo? Es la primera pregunta que tuviésemos hecho. Una noche me acosté, tenía mi muñón, a la mañana siguiente tenía este brazo. Quizás fue un regalo de Strath, quizás fue un regalo de el Señor del Alba, quizás fue una maldición de los Vistani, no lo sé, pero me permitió cobrarme ciertas deudas de gente que se reía de mí. Y me permitió servir mejor al burgomaestre. Que por cierto lo seguís teniendo al lado con el capirote. Está bien ahí. ¿Qué más nos puedes decir de esa persona que veías en el sueño? Nada. Eran sueños muy confusos. ¿Qué veías? Solo su rostro y de vez en cuando ella como caminando por niebla. A veces la tierra era como ahora y a veces el valle parecía algo distinto. No lo sé. ¿Vosotros qué más os da? ¿Qué venís a terminar de reíros de mí antes de que me corten la puta cabeza, eh? El que te corten la cabeza es algo que te has ganado tú a lo largo de los años y no... No hubiese pasado si no estuvieseis aquí. Quien a hierro mata, a hierro muere. Se resiste más. Pero veis que no puede con todas las cadenas. Mira, no somos amigos de Straz. Somos, como dices, extranjeros en esta zona. Y lo que más nos interesa sería irnos. Si acaso, preocuparnos de la gente que ha hecho algún bien o que es inocente. Entre ellos, la dueña del rostro que ves. Cualquier cosa que nos digas para ayudarla a sacarla de aquí, sería una victoria. Ya os he dicho todo lo que sé. Nada más, ¿puedes añadir? ¡Sí, que os den por culo! No querrás que Strath haga daño a tu amada, por decirlo de alguna manera. Mañana voy a estar muerto. ¿Tú crees que me importa una mierda lo que haga Strath? Pero igual te importa ella. Cualquier cosa que nos digas de Strahd, la ayudará a ella. Cuando le tuve delante solo pude someterme a su voluntad una vez que me miró. No tenéis ninguna oportunidad contra él. Espero que os hinque el diente y acabéis como unos de sus esbirros. ¿A ti te hincó el diente? Ojalá. Al menos así igual podría escaparme de estas putas cadenas. Y ves como cada vez sale más humo de del saco que le está recubriendo el brazo y su cara claramente cada vez da más señas de estar sufriendo dolor. Bien. ¿Hacéis algo al respecto? Yo pararía de atosigarle para que no intente quemarse más el brazo, pero tampoco se me ocurre nada más que preguntarle. Vale, ¿vosotros hacéis algo? Ahí sé que lo mejor que puedes esperar, sinceramente, vale, es cada vez más humo. Miro alrededor para ver si veo algo con agua cerca. No, y sí, el saco ha empezado a arder muy pronto y muy rápido. Y se está extendiendo el fuego por todo el brazo. Saco el Super Swagger, que me imagino que tendré una dosis de agua bendita y ¡pum! Vale, haz una tirada tú. ¿Qué ibas a hacer tú, Vicuña? Yo preparo... Bueno, estoy listo para lanzar el hechizo de dispersión de anular magia. Vale. No estás seguro de si lo que hace es un efecto mágico de... Bueno, pero... Vale. O sea, si no es magia, no sé qué puñetas es. Pero... Es buena pregunta. Otra cosa es que lo pueda anular. Vale. ¿Ves que consigues empapar el... Drekarath. Consigues empapar el saco que recubría el brazo, pero de la garra que hay al final... Cuando el agua termina de escurrirse y de apagar lo que hay, se ha liberado un poco y de la palma esta venga a emanar calor y parece que se está formando una bola de fuego. Pequeña y no va a poder apuntar bien con ella, pero... Le intento lanzar un temor para que pare. Vale. ¿Vas a querer tirar tu anular magia? Sí. Vale. Se lo lanzas. Notas la energía tratando de eliminar cualquier efecto mágico. Te parece como si el brazo en general reaccionase un poco. Pero la llama en sí no desaparece. Parece que quizás haya un componente también fisiológico a la producción de la llama, ¿no? Pero no es un hechizo. Es un efecto que posiblemente tenga cierto componente, o sea, es un efecto físico que posiblemente tenga algún origen mágico, pero no es un hechizo propiamente. Y aunque tu hechizo debilita un poco la producción, vuelve a aparecer llama unos segundos. Shorsha, tiras tu causar temor y lo resiste. Y... veis que está aumentando la intensidad de la bola que tiene en el brazo. Pero en la postura en la que está ahora, básicamente tiene como objetivo o los que estéis inmediatamente delante o quizás la picota o su cara. Hay mucho más que... Bueno, nos apartamos. Si es su cara, terminado rápido. Si es la picota, habrá que acabar con él. Si hay guardia cerca, les grito que vayan a buscar agua. Hay guardia cerca y se han empezado a ir corriendo en cuanto la cosa se ha puesto seria. No sabes si a por agua o no. Igual han ido por refuerzos. Quieren saber nada. Vale. Vale, pues tirad iniciativa. 13. 18. 3. Esperad. Ya que saque la chuleta y me la repetís, que no tenía. Repetidme, please. 18 por aquí, perdón. 13. Vale, pues Rena, lo tienes delante tuyo, de momento sigue atrapado en la picota, pero tiene una bola de fuego de un tamaño bastante importante en las manos y parece dispuesto a usarla, no sabes muy bien para qué. Te toca a ti, Rena. Oye. Pues me retiro de la zona de. Vale. ¿Quieres dar tu acción para algo o simplemente? Por ahora no. Me aparto. Vamos, si hay por algún sitio que vea que pueda haber agua o algo para apagar un incendio, me acerco a eso. No, ¿has visto pozos entre los dos grupos de casas repartidos por el pueblo? Ahora mismo te pillan un poco. Pues me aparto y ya está. Vale. ¿Qué caras? ¿Qué haces? Cargo el arma y me aparto. Vale. ¿Con intención de disparar, si, o sea, de preparar tu acción para disparar si hace algo o...? Si se libera... Bueno, no. Que prefiero ver qué hace. Si nos va a atacar, más bien. Vale. Si intenta atacarme a mí o a alguno de mis compañeros, le disparo. Vale. Vale, Vicuña. Embrazo el escudo. Uh-huh. Desenfundo de mi daga de plata. Uh-huh. Y me quedo. Tenías una espada corta de plata. Bueno, vale, espada corta. Vale, te quedas a la espera. Bueno, en la ficha me has puesto daga plateada. Bueno, es porque es con la que empezaste. Sí, la que cogí. Tienes una espada corta y como mecánicamente es idéntica a una cimitarra y sabes usar cimitarra. Pues la espada corta. Sí, además no parece un hombre lobo. O sea, vale. Pues veis que él aumenta un poco más la intensidad de su llama y medio riéndose, medio gritando de dolor, básicamente le prende fuego a la picota mientras todavía está dentro. Veamos si es suficiente daño como para romper la picota. No, pero... pero está empezando a coger fuego fuerte. Rosa. Me pongo detrás de él y le lanzo la salpiquedora de veneno. Vale. Pues esto es que tiene que hacer el chico de constitución, ¿verdad? ¿Puedo recordar? ¿Puro veneno? Sí. El muchacho tiene buena constitución, pero vemos. Vaya, tira tu daño. Espera, que mire qué era. Es 2 de 12. 2 de 12. De 12. De 12. Sí. Vale. Espera que encuentre uno de esos. Aquí está. 11 y 1. Otros 12. No está herido, pero veis que entre el veneno y el fuego empieza a acumular daño. Rena. Toca. Sigue básicamente sujeto a la picota ardiendo y de momento no parece que os pueda hacer nada. Pues de momento me mantengo a la espera si no encuentro ninguna forma de apagar el fuego, porque supongo que ya es súper grande. O sea, no llega a hoguera de San Juan. Poco, pero más que nada es que sin agua a mano es muy difícil. No le puedes mantear tampoco, no tienes nada. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Hay peligro de que los otros acusados estén en peligro de que se queme también? El único que está cerca es Vargas. Y tú dirías que no. Salvo que de repente esto aumente muchísimo de intensidad. Ahora mismo no hay ni árboles. El suelo que hay debajo no tiene nada que pueda arder. Vale, vale. Si sigue ardiendo, piensas que se quedará. Vale, entonces te quedas. Reservas la distancia y ya está. Recada, ¿qué haces? Sí. De momento no se ha liberado y puede que se acabe muriendo el suelo con el fuego que se hace, así que sigo apuntándole si acaso nos intenta atacar. El fuego. Si ha decidido inmolarse, allá él. El fuego sigue ardiendo. Parece que ha debilitado algo la estructura de la picota y va a tratar de liberarse. Pero lleva varias capas de cadenas, lo cual tiene la movilidad bastante reducida. Y pese a que se resiste con bastante fuerza, sobre todo usando el brazo demoníaco, no es capaz de salir de ahí. Rosa, ¿qué haces? Perdón, Vicuña, que te he saltado. No, le tocaba a él ahora, ¿no? Bueno, sí. Vicuña le tocaba antes que a Isaac. Pues... está pensando... Vicuña, no se te oye si estás diciendo algo. No, bueno, si yo estoy a la espera. Vale, pues nada, tú también a la espera. Pues, Orsa, ¿tú qué haces? Vuelvo a intentar causar temor. Vale. Vale, esta vez consigues que el hechizo tenga efecto, pero lamentablemente eso solo hace que quiera alejarse de ti. Y como está atrapado, no tiene... O sea, lo único que hace es revolverse más específicamente en una dirección. Le grito expresamente, con todo lo más que pueda hacer del hechizo, que se esté quieto. Dale el hechizo, pero sospecho que ese efecto de empate. Era fear a pelo de Chaos Fear. No, simplemente está asustado. Vale. Pero no por ello va a parece que cejar en su empeño de tratar de escapar de aquí, sino más bien todo lo contrario. ¿Pero sigue teniendo la bola de fuego? Bueno, la bola de fuego la ha usado para prender fuego a la picota y la picota está debilitada por las llamas, pero todavía no está consumida del todo. Vale. Rena, ¿qué haces? Pues si siguen sin venir los guardias con el agua, sigo mirando a ver qué ocurre. Vale, ¿Drekada es lo mismo? Sí, con un poco de suerte se mata el solo. Vale, ¿Vicuña? Sí. Vale. A la espera. Vale, el fuego de lo suyo. Castañito. Uno de los postes de la picota está totalmente cedido. Va a intentar liberarse. Pero desgraciadamente para él fracasa y todavía no se puede mover. Sorsa. Pues esta vez no hago nada. Vale. Otra ronda. ¿Seguís esperando? ¿Todos? Sí, a que tengan el agua, ¿no? Vale. Vale. Este asalto, cuando llega el turno a Isaac, suceden dos cosas. Uno, se termina de romper los pilares de la picota. Con lo cual, aunque sigue atascado en ella, podrá moverse. Y dos, está herido. A menos de la mitad de puntos de vida. Va a intentar quitarse de encima lo que le queda de la picota por aquello de... Con el brazo demoníaco consigue romperlo. Y empieza a correr en dirección opuesta a Sorsa. Todo lo que puede. Que son, de momento, 60 pies. Sorsa, te toca. Me pongo en su camino para que corra hacia los guardias o hacia donde esté la gente. Como ha ido que le pueda parar. Vale, como ha ido antes que tú. ya no hay posibilidad de que le alcances salvo que uses Misty Step. Y ya no te quedan ranuras. Que no puedes. Ya se ha usado ya dos hechizos. Pero lo que puedes hacer es o mantener la distancia con él y tratar de redirigirle hacia algún punto en concreto, pero no de hacer que se dé media vuelta hasta donde está ahora. O puedes, si quieres, atacarle con algún hechizo a distancia. Él parece que está huyendo, alejándose de ti lo más que puede. De hecho, tengo que investigar a ver si se le va. Y concretamente va de cabeza hacia el muro que separa el pueblo del bosque. No sabes si con la intención de trepar por él o... ¿Qué haces? Como no le voy a poder alcanzar ni voy a poder interceptarle, pues le lanzo una descarga arcana. Vale, como has subido de nivel, ahora tiras dos por el precio de una, así que haz dos tiradas de ataque. Vale. ¿Esto eran dos de...? Dos de 20 para las tiradas de ataque y luego si aciertas, vale, ya veremos. 20 y 8. Vale. Con el 20 natural haces un crítico, que quiere decir que tiras dos veces los dados. Con el 8 vas a fallar. Así que tiras 2 de 10 de daño. A ver. 2 y 7. Vale. Pues aunque uno de tus rayos de energía falla, el otro le impacta de lleno en la espalda y básicamente ves cómo se retorce de dolor por el impacto, pero sigue corriendo. Aparte de eso, si quieres puedes usar tu movimiento para conservar un poco la distancia. Sí, sí, vale. Aprovecho un poco. Vale, Rena, digamos que lo va a seguir de cerca por si tiene que intervenir, pero no va a atacarle todavía. Caraz, ¿tú qué haces? Disparo. Vale, tira tu ataque. Imagino que disparo especial. Sí, seguro que se entera la gente. Un 23. Bueno, 20 lo que sea le iba a acertar. Tira el daño. Va a doler. O no, una bonita media. 17 de daño. Vale. Está muy herido, pero todavía no habéis conseguido derribarlo. Y parece dispuesto a seguir corriendo en dirección hacia el muro. Pero Vicuña, te toca antes. Bueno, pues vuelvo a uno de mis clásicos y le lanzo una infestación. Infestación. Para que se mueva aleatoriamente. Tiene que tirar el Constitución, ¿no? Sí. Vale, a ver si la saca. Pasa la tirada y entre que está medio ardiendo y demasiado asustado de Sorsa, ignora la masa de esqueletos, o sea, de insectos espectrales que invocas y no parecen causarle daño siquiera. Por cierto, para lanzarlo te has tenido que acercar un poco a él, así que asumo que estás tratando de... Sin problema. Vale. Le toca a él, que va a usar su acción y su... el movimiento para acercarse aún más hacia el muro de la ciudad. Y sigue sin poder quitarse el miedo de Sorsa. Pero, aunque todavía tiene alguna llama encima, como ha escapado de la picota, no es para tanto. No obstante, veis que está muy en las últimas. Sorsa. Pues otra descarga arcana. Tira otras dos. A ver, otros dos de 20, ¿no? Uno y 18. 18 le da, tira un dado de 10 de daño. 3. Vale, estaba tocado, pero no tanto. Ya sigue vivo. Rena se piensa si sacar una jabalina o no, y lo que hace es mantener la distancia con Isaac. Por qué idea, Dios trata de atacar. Recaraz. Otro disparo. También 20 y pico. Tira el daño. Catorce. Vale. El disparo le acierta en una de las piernas. ¿Cuántos dados estás tirando? Cuatro. ¿Estás sumando los tres? Sí, es el que se cago cuatro, dos, dos, tres. Vale. Bueno, ves que tu disparo le da en una pierna, el hombre se tambalea, cae y empieza a arrastrarse, pero todavía no está muerto. Vicuña. Vuelvo a intentarlo y me acerco lo que necesito. Vale, esta vez falla, tira tu daño que es 2 de 6 de tier. 9. Vale, pues esta vez no solo no consigue resistirse a los efectos de tu hechizo, sino que parece que básicamente la masa de insectos que has invocado básicamente consiguen acabar con la poca vida que le quedaba. Y pasa de arrastrarse a no moverse en absoluto. Cadáver todavía humea. Cuando de repente veis que lo que hasta hace unos segundos era un brazo sobredimensionado con rasgos infernales empieza a encogerse rápidamente y se desprende del cuerpo de... A lo lejos oís el jaleo de varios miembros de la guardia llegando hacia vosotros, pero todavía tenéis unos segundos antes de que... ¿Quieres hacer algo? Pues ese brazo se está moviendo. Se ha reducido hasta el tamaño de un tubérculo, un poco grande, uno de estos nabos japoneses tipo Daikon. O sea, más grande que una zanahoria, más pequeño que una calabaza. Y ha adoptado una forma similar a una especie de sanguijuela demoníaca. Y está retorciéndose sin demasiado entusiasmo cerca del cadáver. En caso de duda, destruir. ¿Le disparas? Sí. Adelante. Sí, me va a dar la toma por... Un 10, bueno, sumando un 16. Vale, consigues acertarle. Esta peli ya la he visto yo. 18. Vale, una especie de criatura demoníaca deja de moverse. Y en cuestión de segundos llega la guardia. Y lo dejamos aquí. ¿Parece bien? Sí. Vale, ¿podéis jugar la semana que viene todos? Sí. A ver, espera. Sí. Semana que viene es 11. Sí. ¿Delegada, tú también? Sí. Vale, pues entonces nos despedimos hasta la semana que viene, donde continuarán las desventuras de este particular grupo. Rena ya confirmará más adelante esta la semana que viene, ¿no? Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que este episodio de Tribunal Popular os haya parecido interesante. Y veremos qué suponen los cambios en el status quo para la gente de el pueblo, el valle y nuestros aventureros. Muchas gracias por todo y hasta la semana que viene. Hasta luego.